Muy bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo. La herencia incorruptible. Fíjate que Pedro, en el capítulo primero, de los versículos 13 al 21, voy a decir así, hace una especie de resultado que debería existir en la persona cuando se da cuenta de lo que conversamos ayer, por ejemplo, de la gracia, de la salvación, de la esperanza, de lo incorruptible, de lo que realmente nos espera para mañana. Debería haber una respuesta, y aquí aparece un tema que está detrás siempre de estos conceptos de que si tú eres salvo, ahora vive como salvo. Y uno podría decir, si eres casado, vive como casado. Y uno dice, bueno, ¿y cómo vive el casado? ¿Cómo vive el salvo? Por ejemplo, cuando alguien se traslada de un lugar a otro, de un país a otro, debería vivir como es ese país y no como el de él, ¿no es cierto? Por ejemplo, hacer un ejemplo bien especial. Tú sabes que en Europa se anda por el lado contrario al que se anda aquí en Sudamérica, en Chile, los vehículos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasaría si tú dices, no, yo soy chileno y en Europa voy a andar como chileno? Complicado, ¿te fijas? O sea, tú debes ser, a dónde vas, ser como debería ser la persona. Hay un dicho que dice, al país que fueres, a lo que vieres. Claro. Es más o menos adaptándose. Entonces, a lo que... es algo así, Pedro presenta aquí de los versículos 13 en adelante, de vivir la vida de la salvación. Y aquí está el concepto. Por tanto, dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. ¿Sabes? Creo que hay algo muy importante que deberíamos preguntarnos. ¿Qué me motiva a ser cristiano? Se pensaba antes, hay quienes piensan, que tenemos que portarnos bien para no ir al infierno. O sea, hay quienes llegarán al cielo arrancando del infierno. Creo que esa no es la motivación correcta, porque creo que deberíamos enfocar nuestra motivación en lo que el Señor ha hecho por nosotros. Porque si analizamos nuestra vida, por muy miserable, podríamos decir, no estoy refiriéndome a la mía, por si acaso, hay vidas así. Por muy miserable que haya sido la vida de alguien, creo que siempre hay cosas rescatables. Dios ha estado siempre presente, pero no siempre le hemos hecho caso. A veces el resultado de nuestras malas decisiones han hecho que nuestra vida sea así. Ahora, por eso deberíamos pensar cuál es la motivación, qué me motiva a mí para ser cristiano. Claro. Y por otro lado, Horacio, mira, cuando dice, por tanto, ceñir los lomos, el concepto de ceñir puede ser aplicado en la forma espiritual al concepto de sacarse algo, de quitarse algo, de amarrarse algo para que no le impida hacer lo que Dios quiere que haga un buen cristiano. Tú sabes que esto lo hacían las personas que tenían, bueno, tú ves que la vestimenta era un poquito larga, ¿no es cierto? Y estos pliegues, estas vestiduras exteriores, las doblaban en la pretina o cinturón antes de emprender a caminar o correr, porque lógicamente le daba más posibilidad. Entonces, ¿qué está diciendo aquí Pedro en este texto? Por tanto, pónganse cómodos, pónganse en forma para que el entendimiento, la sobriedad, ¿no es cierto?, de la gracia de Dios llegue a ustedes, porque eso lo traerá Jesucristo cuando sea manifestado. Y entonces viene el siguiente texto que ya puntualiza lo que en realidad es la vivir la vida de la salvación. Como ahora, hijos obedientes, dice, claro, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. En 1 Pedro capítulo 1, verso 18 y 19, dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Creo que en eso deberíamos pensar. ¿Por qué estamos viviendo? Se le preguntó a una persona por qué ¿por qué trabajaba? Y la persona dijo, bueno, trabajo para tener dinero. ¿Y para qué quiere el dinero? Bueno, para comer. ¿Y por qué come? Para tener energía. ¿Para qué? Para trabajar. ¿Y para qué trabaja? Para tener dinero, para comer. Un ciclo. Está en un ciclo. Y es ese toda la vida. Entonces, a veces hay personas así que sin darse cuenta están subsistiendo, no están viviendo realmente. Por eso que dice que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. O sea, sin ningún sentido. Y además, fíjate, se nos enfatiza ahí en el verso 19, dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. No fuimos comprados con oro o plata, sino con sangre. Nuestro rescate se pagó con la sangre del Hijo de Dios, con la sangre de Dios mismo. Entonces, eso debería hacernos meditar, deberíamos pensar en esto, no ser tan mal agradecidos que el Señor hizo el sacrificio y mi respuesta sea, bueno, yo no se lo pedí. Hay quienes dicen así. Yo creo que a veces hay opciones en la vida que son muy gratificantes, opciones que si uno las deja pasar, luego se arrepiente y se arrepiente de por vida. Tú sabes que a veces hay personas que después que han llegado a la edad adulta dicen, vaya que sería diferente mi vida si yo hubiese tomado ese camino que una vez me ofrecieron. Exactamente. O ese trabajo. Y por otro lado también podría ser que una persona, a lo mejor por no tomar ese trabajo, hoy día es un excelente cristiano. Entonces estas decisiones, Pedro está tratando de ver que tienes que vivir la vida de la salvación completa en Cristo Jesús, siendo obediente y no conformarte a lo que antes eras, porque lo hacías por ignorancia, no sabías. Pero ahora que se ha abierto tu mente, ahora que sabes cómo es ese camino rico de perfume, de aroma, a pesar de que hay lluvia, a pesar de que hay barro, tú sigues y puedes seguir viviendo una vida realmente extraordinaria. No lo hagas. Tómate el camino perfecto, sino como aquel que os llamó es santo, y fíjate aquí que llama la excelencia, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. O sea, el blanco, ¿no es cierto? La meta que nos pone es una meta de santidad que solamente la puede dar y discernir uno por medio del Espíritu Santo que llega a nuestras vidas. Ahora fíjate, Pedro insta a los lectores a ceñir los lomos de vuestro entendimiento, dice 1 Pedro 1:13. Es decir, como una respuesta a la salvación que tiene en Jesús, debe preparar la mente a fin de permanecer firme y ser fiel. Porque recordemos, ¿por qué dice que debemos preparar la mente? Porque somos lo que pensamos y somos también producto de nuestras decisiones. Oye, son consejos realmente extraordinarios los que está dando, entrando ya en su carta, este apóstol tan maravilloso, Pedro. Bueno, gracias por su atención. Nos vamos a encontrar mañana. Bendiciones. ¿Qué le motiva a ser cristiano? ¿Qué respondería y por qué? Si alguien le preguntara, ¿por qué eres cristiano? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.